Bueno, quiero darles la bienvenida a este nuevo módulo. Hoy día vamos a conversar un poco de la relación con la empresa proveedora de los productos o servicios. En venta directa, normalmente existe una empresa que es la que nos va a proveer de los servicios o de los productos, sobre todo cuando yo me encuentro en la punta de alguna manera de la pirámide y voy a trabajar con consultoras, ¿no? Entonces, siempre hay una primera relación, ¿no? Por otro lado, no existe normalmente una vinculación laboral, ¿no? Eso quiere decir que las personas que nos dedicamos a venta directa somos independientes y trabajamos con muchas ventajas. Podemos escoger nuestro horario, podemos decidir un poquito qué estrategia trabajar, ¿no? Sin embargo, hay algo que nosotros debemos recordar y es que tenemos que mantener una relación muy estrecha con esta empresa que nos brinda estos servicios y productos y sobre todo tener en cuenta que hay una persona en esa empresa que va a ser mi contraparte, ¿no? Entonces, hay ciertas responsabilidades que yo tengo. La primera responsabilidad es la calidad del producto, ¿no? La principal recomendación en ese sentido es que yo me convierta en un usuario del producto, creo que ya lo repetimos en módulos anteriores. Si yo utilizo ese producto o servicio, yo puedo dar un testimonio de los beneficios, pero también me convierto en un agente que va a medir un poco la calidad. Realmente, este producto es lo que están esperando mis clientes, este servicio satisface las necesidades de mi cliente, es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Otro aspecto muy importante es que debemos mantener una fluida comunicación con este representante de la empresa, ¿no? ¿Qué sucede si un cliente se queja de uno de mis productos? Yo inmediatamente debo comunicarme con esta persona de la empresa y decirle que el producto presenta algunos defectos, ¿no? Entonces, la comunicación de ida y vuelta es clave del éxito del negocio, ¿no? Hay algunos aspectos que yo voy a recomendar en este módulo y es desarrollar lo que voy a llamarle un pequeño paquete de negocios, ¿no? ¿Qué cosa significa un pequeño paquete de negocios? Que aunque el concepto puede sonar difícil, es muy sencillo. Simplemente elaborar un pequeño protocolo de ventas, sobre todo cuando yo recién me inicio en esta actividad, ¿no? ¿Cuál va a ser mi discurso frente a mis clientes? Tengo la descripción del producto y el servicio, tengo que tener una muestra a la mano. Tengo catálogos físicos y también catálogos virtuales. Acuérdense que ahora estamos usando Facebook y redes sociales también, entonces es importante mantener un catálogo en su versión física y versión virtual, ¿no? Este es otro tema importante que quiero recordarles. Hay muchos vendedores de venta directa que son lo que nosotros conocemos como multimarcas. ¿Qué cosa quiere decir? Que yo manejo un portafolio de productos que vienen de diferentes empresas. Entonces, acá se presenta un dilema ético, ¿no? ¿Cuál de estos productos debo recomendar? Si viene un cliente y me pregunta, Osvaldo, ¿tú qué crees? ¿Este es mejor que este? Es un poco complicado porque de alguna manera yo hago negocios con todo este portafolio, ¿no? En ese caso, lo que yo recomiendo es ser objetivo, ¿no? Tratar de identificar los puntos a favor de cada uno de los productos, pero en ningún momento tengo que desacreditar ninguno de los productos, ¿no? Una frase que es común utilizar es, bueno, los productos son diferentes y hay clientes que tienen gustos diferentes. Usted, por favor, escoja el que más se le acomode y yo le voy a brindar un poco las bondades de ese producto que usted ha elegido, ¿no? Otro tip interesante es desarrollar un análisis costo-beneficio de cada uno de los productos, ¿no? Hay muchas personas que vendemos diferentes productos y servicios, pero sin embargo no tenemos claro cuál es mi ingreso por cada uno de estos productos, ¿no? Si tengo el producto 1, el producto 2 y el producto 3, es muy probable que de repente el producto 3 me provea un margen mayor, ¿no? Entonces, mi siguiente decisión puede ser, oye, ya no me voy a dedicar a vender producto 1 y 2, me voy a concentrar solamente en el producto 3. Sin embargo, hay veces en las cuales el mercado exige o de repente a mí me va bien teniendo pues una versatilidad y un portafolio. Entonces, decido vender producto 1, producto 2 y producto 3. Pero debo tener siempre en claro, vuelvo a repetir, con el producto 1 estoy ganando 20% de margen, con el producto 2 20% de margen y con el producto 3 50% de margen, ¿no? De repente mi concentración va a ir por el producto 3. Si decido ser un consultor o un vendedor multimarca, siempre debo ser objetivo, debo buscar los diferentes mercados que se me presentan y nuevamente les comento, cuando alguien me pregunta qué producto es mejor, Osvaldo, yo les voy a decir simplemente son productos diferentes y hay mercados para todos. Bueno, gracias por atender este módulo. Hola, hoy voy a tratar con ustedes el tema de calidad de servicio. El servicio parece el resultado de un proceso relativamente simple. Sin embargo, no es así. Hay que prepararse para dar un servicio no solamente bueno, sino extraordinario. En esta sesión voy a darles algunos consejos que ustedes deben tener en cuenta cuando diseñan, ejecutan y rectifican un servicio. Para comenzar, hablemos del servicio nuestro como individuos, como personas. Nosotros podemos identificar con relativa facilidad a una persona que evidencia lo que podríamos llamar una buena orientación hacia los demás, una buena orientación al servicio, una buena orientación al cliente. ¿Cómo son estas personas? Las distinguimos porque usualmente son personas interesadas, motivadas por ayudar a otros. Usualmente se preocupan y son capaces de reconocer los estados de ánimo de los demás. Por ejemplo, les es fácil empatizar, les es fácil relacionarse, les es fácil preguntar acerca de si pueden o no ayudar. Muchas veces toman la iniciativa por un buen servicio. En el nivel más avanzado del servicio, las personas con buena orientación tienen una característica que las distingue de otras, y es que son generosas. Tienen una naturaleza relativamente desprendida. Son capaces de ayudar a otros sin pensar en los resultados utilitarios o materiales que podrían venirles de vuelta. Por supuesto, yo sé que no siempre es posible que todas las personas seamos estructuralmente generosas, bondadosas o desprendidas. Sin embargo, no hay ninguna duda que buen o mal servicio está directamente relacionado con quien lo provee, y en este caso es la persona. Por supuesto que esto tiene gran impacto en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Tú puedes notar rápidamente cuando una persona tiene iniciativa, proactividad, cuando se anticipa la necesidad de otro, cuando está dispuesta a colaborar, cuando te escucha con atención, cuando te conversa y es capaz de preocuparse por tus necesidades o cuando te encuentra soluciones a los problemas que tienes. Aquí tienes tú a una persona que tiene una base estructural, personal, como para poder proveer un servicio diferenciado, distinto, mejor que el que otras personas que tienen otras características estarían en condiciones de hacer. La persona entonces es una parte del servicio y a veces, en el caso de las redes, por supuesto, a las personas no las estamos tocando ni estamos interactuando de ese modo. De tal manera que la percepción de un servicio excelente, de un servicio extraordinario, de un buen servicio, en el caso de las redes se va obteniendo de otro modo. Las primeras impresiones en el contacto con tu producto, con tu servicio, contigo, si se tratan de imágenes, van fijando las primeras impresiones, las primeras percepciones de si uno, que es el cliente, se encuentra frente a un sitio y a una persona que gestiona ese sitio en quien puede confiar. Y hay ciertos elementos que rápidamente el cliente identifica. Por ejemplo, en qué medida la información es simple, directa, me mueve a confianza. Normalmente el utilizar términos simples, directos, conocidos, ayuda a la percepción de confianza. En qué medida la información es completa, esto es, me está proporcionando datos sobre un producto o un servicio que responden mis inquietudes básicas acerca de lo que podría comprar o de lo que me promete el sitio podría venderme. En consecuencia, las primeras impresiones se van obteniendo a través de pequeños datos que nosotros los clientes vamos integrando de a poco y que van modelando nuestra percepción o nuestras percepciones acerca de frente a quién nos encontramos, presencial o remotamente. En consecuencia, cuidar esa parte de las primeras impresiones, el diseño armonioso, congruente, social, amistoso, es un buen comienzo. Usar colores que a las personas a las que me dirijo les guste potencialmente es otra manera de avanzar. Utilizar tipo de textos que permitan que las personas lean con claridad es otra forma de avanzar. Mientras más difícil es leer algo, más confuso está escrito, mayor podría ser la suspicacia que las personas desarrollemos acerca de lo que nos están ofreciendo o lo que el sitio está prometiendo. Este concepto de confianza básica inicial que se da entre la persona, el cliente, con el sitio, que es el proveedor, es contigo finalmente, pues constituye una primera base para ir construyendo lo que se llama la orientación emocional del cliente. No hay mejor forma de comenzar que cuando las partes tienen una orientación emocional favorable. No solamente entiendo, sino estoy dispuesto a avanzar en una relación contigo, estoy dispuesto a avanzar en comprender más ampliamente, más completamente aquello que tú me estás ofreciendo. Lo segundo tiene que ver con el proceso de compra. La vida real de compras presenciales, cuando un cliente entra a una tienda, a un supermercado, a un banco, a un comercio, también incorpora una serie de signos y señales. Todo puede impactar su percepción de buen servicio. Desde temas vinculados con el uso de las formas, colores, olores, diseño arquitectónico, orden, facilidad con que puede ver aquello que potencialmente puede comprar, y por supuesto las personas y los clientes, porque tanto las personas como los clientes también forman parte del servicio. Las personas que atienden, uno puede encontrar armonía, congruencia y luego puede encontrar cercanía, accesibilidad en la medida en que, por ejemplo, rápidamente hace contacto visual contigo, eventualmente te da una sonrisa, puede tener una iniciativa de acercarse a ti para preguntarte por tu interés o si está ocupado, te mira en señal de que te ha reconocido y te está haciendo implícitamente el signo de espérame un momento que enseguida voy a atenderte. Todos estos elementos son capturados por los clientes, por supuesto. Los clientes somos distintos y en unos casos algunas cosas serán más importantes que otras, ¿cierto? Para algunos el sentirse inicialmente cómodo y tener estas señales son capitales para tener una orientación emocional favorable en su deseo de compra. Para otros las señales humanas, tales como el contacto visual, la sonrisa, las señas, pueden ser importantes. Para otros que quieren ser autónomos y tener el menor contacto humano posible, será importante o serán importantes las señales, todo lo que indique la manera rápida de ubicarse dentro de una tienda. Lo real es que en los primeros 15, 20, 30 segundos un cliente ha incorporado una gran cantidad de señales que rápidamente lo llevan a juicios iniciales acerca de lo que él podría encontrar en ese lugar. La primera impresión, resumen que él tiene, es una promesa de lo que podría esperar si decide continuar tomando este proceso que lo conduce a una compra. En el campo virtual, cuidar estos detalles es tan importante como el campo presencial. Los clientes deben tener un menú simple, fácil, comprensiblemente fácil. Esto es que sepan qué tocar, dónde tocar, que no exista un exceso de información, como también que la información no sea escueta. Si el cliente requeriría o requiere mayor información, pues tiene las opciones para poder seguir desplegándola y averiguar cada vez más elementos de los que forman parte de su motivación de compra o su deseo de compra. El servicio, entonces, también en el campo virtual entra a través de una serie de señales que, si bien difieren de la parte presencial, pues van forjando, igual que en la parte presencial, una serie de impresiones que van acomodando emocionalmente al cliente para estar listo para profundizar en una relación de compra contigo. Estos elementos tienes que examinarlos, evaluarlos, hacer que otros te hagan feedback. Antes de lanzar un producto, una página, un sitio en donde tú exhibas tus cosas, por supuesto, tienes que hacer pruebas. Si no tienes dinero para poder hacerlo directamente a través de entidades especializadas, pues por supuesto que puedes recurrir a amigos, a clientes potenciales para que te den una opinión de cómo sintieron su experiencia de compra, su experiencia que va desde el buscarte, el acceder, el cliquear para poder averiguar más información acerca de los servicios o productos que tú ofreces, la confiabilidad que les inspiró la información que recibieron, en qué medida esta fue completa, en qué medida absolvió los distintos elementos que forman parte del sitio han absuelto sus principales preocupaciones? ¿En qué medida tienen disponible un servicio rápido tipo chat o tipo correo al cliente o capaz tipo Skype que le permita rápidamente salir de alguna duda que el sitio no le logra resolver? El que el cliente tenga esta disponibilidad de servicios para ir más allá de lo que tú le has colocado, tú le has puesto, es un tema que, por supuesto, el cliente va a sentir con mucho placer. Siente que alguien se está preocupando no solamente por darle una información impersonal, sino que además es capaz de personalizar su relación a través de distintos medios de contacto. De hecho, hacia el futuro, el interactuar con el cliente y hacerlo de una manera rápida, confiable, precisa, completa, enfocada en lo que él está preguntando, pues serán elementos que irán diferenciándote de otros proveedores. Procesos, entonces, que es en realidad de lo que acabo de hablar, es otra parte vital del diseño de un buen servicio. Capaz el tercer elemento, para la mayoría de la gente resulta el más importante, que es la naturaleza misma de lo que vendo, o de lo que entrego, o de lo que quiero que me compren. Por supuesto, las personas cuando van a un restaurante, usualmente van porque o tienen apetito, o quieren comer algo que no podrían hacerlo en otro restaurante, o porque quieren gozar de una experiencia gourmet. Las razones por las cuales uno puede ir a un restaurante son múltiples. Sin embargo, hay muchos lugares que pueden servirle lo que él desea del mismo modo. Sin embargo, ellos están buscando algo más que comer, ¿cierto? Están buscando una experiencia que fortalezca su experiencia gastronómica, ¿cierto? En donde ellos puedan sentir comodidad, puedan sentir, en algunos casos, familiaridad o discreción y reserva, si es que eso es lo que desea. Para eso se ha diseñado el servicio. Un servicio con capacidad para poderle dar respuestas, incluso cuando no tenga la especialidad o el plato que alguien ha buscado. Personas deseosas en buscarle alternativas y soluciones y no en complicarle la vida de su experiencia gastronómica. Entonces, las personas podemos ir por un plato de comida, sin embargo, en realidad lo que estamos comprando es una experiencia total que arranca mucho antes de comenzar a entrar por la puerta de ese restaurante. Comienza en mi expectativa, lo que yo quiero comida, lo que me promete o lo que creo que puedo obtener en un determinado lugar, y luego voy contrastando esas expectativas con que he llegado al restaurante con lo que voy encontrando paso a paso, ¿cierto? Algunos detalles se convierten en imprescindibles. Si por alguna razón quiero usar los servicios higiénicos, hasta ese momento he tenido una extraordinaria experiencia. Pero cuando voy a los servicios higiénicos o no hay agua, o no hay papel, o no hay jabón, o el lugar se ve claramente sucio, pues evidentemente toda la ganancia obtenida en mi experiencia estructural, que es comer en un buen lugar, se debilita inmediatamente y en algunos casos de una manera ya imborrable, porque quedó una experiencia negativa para el cliente. Los detalles cuentan. Igual en el campo virtual los detalles cuentan. No hay un solo elemento que uno puede dejar al azar, porque eso finalmente ingresa a la contabilidad del servicio de un cliente. Procesos, entonces, incluyendo cuidado de los detalles del servicio, forma de reaccionar, son temas fundamentales. Un tercer tema que uno tiene que pensar anticipadamente cuando diseña y gestiona un servicio es la manera como voy a rectificar mis errores. Por la naturaleza de la mayoría de los servicios, que estos se ejecutan frente al cliente, que estos se realizan conforme el cliente lo va experimentando, como cuando voy a hacer una compra a un supermercado, o voy a un comercio, o me subo a un tren o a un autobús. El servicio se está produciendo y el cliente lo va experimentando segundo a segundo. Y va haciendo sumas no conscientes, no racionales, no deliberadas, como también está haciendo restas de cada uno de los detalles que está incorporando como parte de la prestación que está tomando. Entonces, cuando se produce en este tipo de experiencia, es usual que puedan escaparse algunos detalles. Estemos y debemos estar listos para rectificar errores que, más allá de nuestra voluntad o capaz, por razones de fuerza mayor, se producen en la entrega o ejecución de una prestación. Y esto, y a esta estrategia se le llama estrategia de rectificación de servicio. Que se produzcan errores no es un problema. Por supuesto, nadie quiere que los errores se produzcan de manera frecuente y repetitiva, porque simplemente estamos frente a un mal servicio. Pero una compañía que ha desarrollado claramente la personalidad de ser una empresa dadora, prestadora de buenos servicios, que eventualmente tenga fallas, a veces se cuelan pequeñas cosas como fallas de servicio, pues no será tan importante el error, sino cómo la compañía lo rectifica. Esto es, cómo yo restablezco la situación de la experiencia del cliente desarrollando estrategias deliberadas para que él supere esa experiencia negativa. Hacerlo se llama rectificar errores. Y la rectificación de errores puede ser de múltiples maneras. Yo puedo rectificar error sustituyendo la necesidad no satisfecha bien o insatisfecha. Un plato que no le gustó, se lo cambio. O una prestación que no está disponible, la consigo. O un producto fallado, lo cambio. Esa es la parte material de la rectificación. Esto es, retorno a una situación en la que debí entregarle lo que él esperaba que le entregue y no lo que finalmente yo le entregué. Lo rectifico. Pero esa es la reparación material. Esa es la rectificación material. Sola a veces no sirve, porque ya se cometió el error. En consecuencia, hay un segundo nivel de rectificación. Esa es la rectificación o reparación emocional. El cliente debe recibir una explicación clara de por qué se produjo un error. El cliente debe recibir unas disculpas por haberse cometido el error. Y el cliente debe recibir una promesa de cómo la empresa está esperando resolver esto en el futuro o evitar que se vuelva a producir. La rectificación, entonces, también tiene una dimensión emocional. Es reparar interiormente al cliente, emocionalmente repararlo, con el propósito de que él no solamente esté satisfecho con la etapa 1 de reparación material, sino también con la etapa 2 de una reparación emocional, que es consciente de que el cliente ha sufrido una mala experiencia, frente a la cual la empresa reacciona diciéndole: lo siento y estoy haciendo esto para evitar que en el futuro se produzca. Y una tercera forma de reparación es la reparación emocional que acabo de mencionar, solamente para ampliar algo. Hay dos componentes, uno emocional y otro racional, ¿cierto? Cuando yo pido disculpas, estoy haciendo una reparación emocional. Pero cuando le explico por qué se produjo el error, estoy haciendo una reparación racional. Y hay una otra y última forma de reparación, que es la reparación de valor agregado, en la que, como una manera de hacerlo sentir menos por el error que se produjo, por ejemplo, la maleta se quedó en otro estado y esto ya creó una situación absolutamente irresoluble, porque voy a ir a una boda esa noche y justamente mi traje no estará disponible cuando lo desee, ¿cierto? Entonces se ha producido una situación irreparable. Entonces la compañía no solamente tratará de reparar los temas materiales, muchas compañías aéreas compran el terno y se lo entregan al cliente, explicará emocionalmente y pedirá disculpas, explicará por qué se ha producido el hecho de que la maleta se haya quedado en otra ciudad y finalmente le dará explicaciones acerca de cómo evitará esto en el futuro, ¿cierto? Pero además podría la línea aérea, como lo hacen muchas de las grandes compañías, entregarle un boleto, dos boletos, o pagarle la habitación del hotel, o alguna forma material a través de la cual el cliente queda totalmente reparado del error que ha significado esta experiencia para él, ¿cierto? Es muy usual que clientes que no eran leales a una compañía se conviertan en fieles creyentes de su servicio después de haber experimentado una falla de servicio, pero sobre todo haber experimentado que la empresa supo resolver la situación de mala experiencia que se generó. Entonces, la lealtad no solamente se gana en positivo, sino también la lealtad se gana cuando tú eres capaz de resolverle una falla que él ha experimentado y lo haces brillantemente. En el campo virtual también, pues, habrán múltiples ocasiones en que un producto que va a ser entregado por delivery no llega en su momento, o el producto que él solicitó no era el que había solicitado, o el costo final que él está pagando era distinto al que tú le prometiste. Por supuesto que el buen servicio involucra evitar cualquier tipo de circunstancias. Para eso uno diseña un servicio, ¿cierto? Con un proceso confiable, capaz de entregar el servicio tal como tú lo has prometido. Pero suponiendo que se te escapen estas cosas, lo que tienes que hacer es formas a través de las cuales tú vas a reaccionar frente a estas experiencias de mal servicio. Muy bien, no entregó, no se hizo la entrega a tiempo. No se entregó el producto solicitado. El producto solicitado llegó, pero no se encontraba en mal estado, en buen estado. O el producto llegó incompleto. O el producto tuvo un costo final que estaba en las letritas chiquitas de tu sitio, que el cliente no se dio el trabajo de leer, cosas que por supuesto aprende en el acto y por supuesto no tengas ninguna duda que en el futuro te evitará. Te evitará siempre y cuando no seas el único proveedor, porque para que puedas sobrevivir a la multiplicidad de experiencias negativas de estas características tendrías que ser el único proveedor. Y en este mundo eso es muy complicado. Ningún servicio o producto es eterno, salvo aquellos que tengan que ver con principios, ¿no? No tengo ninguna duda que algunos libros religiosos seguirán siendo demandados durante muchos siglos más. Pero en el campo material de los servicios, el renovarse permanentemente es una condición fundamental para sobrevivir. Mantener un juicio crítico acerca no solamente de lo que ofreces, sino de la manera como lo ofreces, son condiciones fundamentales para tu sobrevivencia. Esto significa que deberás estar alerta en todo momento acerca de cómo están cambiando los intereses, los gustos, las aspiraciones de un cliente, no solamente con respecto al producto o servicio que tú ofreces, sino con respecto a la manera como ellos desean tomarlo, porque las variaciones en el cliente no solamente son de contenido del servicio, producto o lo que sea, sino también de la manera como se le ofrece el servicio. Capaz hace 25 años estábamos satisfechos con la banca a través de cajeros automáticos. Y pues uno se sentía feliz de poder acceder a un cajero automático en los años 80, pues uno tenía que recorrer muchas distancias para encontrar un cajero. Ahora los tenemos cada cuantos metros, ¿no? Y podemos acceder fácilmente. Pero ¿nos satisface ahora el cajero automático? No, porque en realidad los clientes somos cada vez más comodones y nos gusta el tener servicios que nos simplifiquen procesos, distancias, tiempos. Y en consecuencia, el usar los celulares, usar las computadoras como una manera de acceder por vía remota a hacer compras, pagar servicios, por ejemplo, adquirir libros, se han constituido y se van a seguir constituyendo de la manera favorita como los clientes demandamos, tomamos y nos sentimos más felices eventualmente con servicio. Pero ¿será así en el futuro? No lo sé, pues. La forma de dar el servicio, los servicios mismos van a seguir evolucionando porque los clientes, nosotros, vamos a seguir evolucionando. Nuevas necesidades van a aparecer. Y la única manera de mantenerse alerta para saber hacia dónde están yendo las tendencias es que mantengas los ojos abiertos en tus clientes. Que estés notando cómo van cambiando sus necesidades, sus requerimientos. Que observes qué están haciendo otros. Alguien que quiere vivir con su servicio renovado o innovado durante mucho tiempo tendrá que tener también sus ojos puestos en lo que los competidores hacen. Y los competidores, por supuesto, son fuente de inspiración. Si tú tienes un pequeño negocio, tendrás que tener los ojos abiertos para saber cómo están yendo las tendencias. De qué manera las personas estamos cambiando nuestros hábitos. De qué manera ahora nos gusta tomar servicios. En consecuencia, el incorporar esa información en el día a día, el participar en algunos eventos, el entrar a algunos cursos o seminarios gratuitos en las redes, ese mismo curso que va a ser de gran ayuda para ti, serán algunas de las múltiples formas a través de las cuales te mantendrás informado acerca de la renovación de los gustos, aspiraciones, necesidades, expectativas de los clientes. Y debes hacerlo desde ahora, desde que comienzas. Desde que comienzas, debes asumir la idea de que tu cliente va a ir evolucionando y que tu obligación es hacerle un seguimiento para saber hacia dónde están yendo las tendencias e ir pensando cómo vas a renovar tu propuesta de valor para que esta siga vigente en el tiempo. Los clientes vamos a seguir renovándonos. Vamos a cambiar drásticamente nuestras necesidades, gustos e intereses. Y tú tienes que estar preparado para que tu propuesta de valor siempre esté a la altura de lo que un cliente, tu cliente, ese que quieres, esté buscando.